Antonio Sánchez, John Patitucci, Chano Domínguez y Mago Herrera. Comenzar. Se vuelve. comenzar. John Finbury, junto a Magos Herrera, Chango Domínguez, John Patitucci y Antonio Sánchez. Ahora sigue Buddy Miles con You Are The One, el baterista de Jimi Hendrix. En el aire, T-Rock 94.5. I've been loving you. Buddy Miles, You Are The One. El último tema del podio es The Smell, o That Smell, ese olor del Lynyrd Skynyrd. Y ya comienza toda la información con No Estamos De Vacaciones. No Estamos De Vacaciones, de 17 a 20 horas, todos los lunes, miércoles y sábados. Oh, That Smell, Lynyrd Skynyrd. No estamos de vacaciones. Nos encontramos ante un estado de excepción producto de una situación extraordinaria. No estamos de vacaciones. Abrir la existencia hacia su infinito potencial de ser. No estamos de vacaciones. Si tenés más de 65 años, queremos decirte que te necesitamos, precisamos de tu afecto y de tu sabiduría. No estamos de vacaciones. Apaguemos la Iglesia TV. Ser dueños de nuestra manera de pensar debe ser el imperativo. No estamos de vacaciones. Te invitamos a disfrutar de interesantes temas, oportunas reflexiones y música acorde al clima. No estamos de vacaciones. Si jugás al bádminton o al squash, también podés escuchar un programa de radio. Muy buenas tardes de lunes feriados, de pandémico lunes feriado. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. ¿Cómo la cuentan hoy? ¿Cómo la sospechan? Primer lunes de no estamos de vacaciones. Rarísimo esto, ¿eh? Muy raro. Un lunes con lo feo que son. Pero bueno, poniendo la alegría desde un espacio radiofónico. Así que eso es lo único bueno del lunes. Muy contento por mi parte. Sabemos que hoy es feriado y nos preguntamos por qué será el feriado, si vos bueno, te estás preguntando lo mismo. Esos feriados nuevos, ¿no? De hace 3, 4 años, más de 4 años atrás, ¿no? Vamos a revelar en este programa por qué hoy es feriado. Pero ahora no, más adelante, ¿no? Bueno, hoy un programa con entrevistas, con un poco de información. Las tres noticias que contamos siempre, algo de interés masivo, mundial, algo de interés local y algo de interés nacional también. Bueno, chicos, ¿podemos spoilear un poco el programa hoy? ¿O ya no se spoilea más? A partir de los lunes no se escupe el programa. Creo que dijiste todo lo que hacía falta decir. Tendremos entrevistas porque queremos seguir dándole manija a lo importante que es la respuesta colectiva a demandas que surgen en los barrios y a pensar en torno a la autogestión vecinal. Esto que decía Núñez en el manifiesto, apagar la Iglesia TV, reconocer en unes mismes la capacidad de transformar, de mejorar y de adaptar la realidad en la que estamos. Bien, para eso vamos a estar con una entrevista. Bien digo, con Mónica Pardo. Y también vamos a tener una entrevista con la concejala Aida Alarcón, más adelante. Y bueno, vamos a arrancar el programa con todo. Vamos a irnos un poco al heavy metal. Vamos a escuchar algo de Metallica, del disco Reload, Devil Dance. Así comienza No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. Hoy lunes, primer lunes de No Estamos de Vacaciones aquí en la T-Rock. Esto es Devil Dance Metallica. We'll be right back. Caban 10 sobrevolará el delta del río Paraná afectado por las quemas de pastizales. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Caban 10, sobrevolará hoy la zona crítica donde se reportaron quemas de pastizales tras haber declarado la emergencia ambiental en el delta del río Paraná entre Ríos y Santa Fe. ...15 de junio, Día Mundial de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez. La pandemia por el coronavirus hizo que los prejuicios preexistentes que estaban latentes sobre las personas mayores, como su falta de productividad o su incapacidad para desenvolverse solos, se expresaran en el discurso y en medidas concretas, advirtió la reconocida médica gerontóloga Lía Teichmann, por el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora hoy cada 15 de junio. Nuevo caso de gatillo fácil en Córdoba sucedió en la madrugada del viernes 12 en Villa La Tela, donde hace ya más de una semana la policía había disparado contra otros dos jóvenes. La inspección ocular sobre el área afectada se realizará a primera hora de la tarde en el marco del plan de acción que están realizando las provincias afectadas y el gobierno nacional para controlar los focos de incendio, la agregó la cartera nacional, información posta del Estado. Lo primero que uno advierte es que en todos los países del mundo los gobiernos tomaron medidas en relación a las personas mayores que son indebidas e inconsistentes. En Argentina, cuando casi no había casos, lo primero que se dijo es que las personas de más de 65 años no tenían que salir de sus casas, ni a hacer las compras, ni a trabajar, ni a cobrar, ni a nada. Pretender esto para alguien de 65 o 70, que hasta ese momento era completamente autónomo, que son la mayoría de las personas mayores, es inaceptable, explicó la gerontóloga. Nuevamente el gatillo fácil de la policía cordobesa muestra que continúa el hostigamiento policial en los barrios populares de Córdoba. Ahora contra un joven de 15 años, Alejandro Amaya, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Alejandro estaba llegando a la casa de su tía cuando vio venir el patrullero, que según testimonios de los vecinos, venía a los tiros y salió corriendo. Nadie que conozca cómo se comporta la policía cordobesa podría culpar a Alejandro por esa reacción. Fue alcanzado por una bala y trasladado a la comisaría de la zona, donde su madre pidió verlo y la policía se negó diciendo que en realidad había sufrido un choque. Muy bien, tenemos tres noticias de la actualidad. Hoy vamos tres títulos. A partir de estar lunes, miércoles y sábados al aire, se nos va a hacer más cercana esta idea de la noticia con la actualidad de los medios. O sea, vamos a entrar de alguna manera a una actualidad que es la que se maneja en la agenda pública y en la agenda privada también de los medios de comunicación, porque nos despertamos, no sé el caso de ustedes, pero a mí me pasa que a partir de que empezamos a dar noticias estoy tratando de escuchar qué es lo que se está diciendo y sacar de ahí lo que me parece que interesa reportar y que interesa reflexionar al respecto. De estas tres, ¿cuál les parece a ustedes que las tres, digamos, nos dan que hablar, pero podemos dedicarle unos minutos a alguna? Día contra el abuso y maltrato de los mayores. Me parece que esa es la que tendríamos que extender un poquito más. Sí, esto de que Cabandié sobrevolará el delta del río Paraná, en realidad se refiere a la quema de campos, ¿no? Bueno, el programa pasado hablábamos de la gente de Nordelta ahí, ¿viste? Bueno, la ciudad ficticia. Es para abaratar y seguir agrandando esas ciudades. Bueno, se van un poco más a Misiones, ¿no? Y cerca del Paraná. Y bueno, son intencionales estos focos de incendio. Entonces, el gobierno parece que está tomando cartas sobre el asunto. Esperemos que haya respuestas. ¿Por qué son intencionales? ¿Y por qué quieren abaratar las tierras? Para seguir construyendo esos parques ficticios. Parques, ¿no? Privados. Parques ficticios. Quieren seguir cerrándose a ellos mismos. Para tomar el té y no el mate. Así es. Bueno, lo que traje yo es prácticamente lo que sucede. Pasa un par de días y la policía otra vez. Se cree la... ¿Cómo decirlo? La representación total de la ley. Y parece que cada vez le cuesta menos apretar el gatillo, sea contra quien fuere. Entra un barrio así, haciéndose los matones a lo loco, sembrando el terror. Así que es siempre bueno reconocerlo con nombre y apellido, quiénes fueron los damnificados, las víctimas de la violencia policial. Y también, que no tiene mucho que ver, pero ahí como que lo puse para decirlo nada más, que hay una persona, ¿sí?, en Estados Unidos que sobrevive al coronavirus, que logra recuperarse y le empiezan a llegar facturas. Lo bajan con $1,000,000. Dice que la primera factura fueron $31,000, cosa impagable, porque sería más o menos lo que podés llegar a ganar en todo un año de laburo. Y después ya entraron a llegar facturas hasta que tiene un monto de $400,000 para pagar. O sea, eran como 97,000 dólares por día su estancia en el hospital. Así es. Ni un hotel de ultra lujo. Cobra esa barbaridad, ¿no? Por una suite mega cara no se llega tampoco ni a los 97,000. Imposible, es... Y estamos hablando de dólares. Así es. Qué barbaridad, ¿no? En relación a la violencia policial, les recordamos a la audiencia que tenemos todas nuestras emisiones cargadas en archive.org. El programa número 14, estuvimos hablando con el ex diputado provincial Eduardo Fuentes, que el año pasado, en el 2019, presentó el proyecto para desarmar a las fuerzas en sus horas de descanso y días de franco, una medida necesaria para evitar nuevos casos de gatillo fácil que seguimos lamentando y que la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial, sigue denunciando y registrando en su archivo de casos. Esto va a ser parte del informe que haga que tengamos el año siguiente sobre el 2020, ¿no? Lo curioso es que está el nombre de la víctima, pero nunca el nombre del oficial o quien disparó. Se mantienen en el completo anonimato y totalmente resguardados por la justicia, por la institución. Así que cada vez parece ser más... no sé cómo decirlo. Creo que ya no quiero decir más nada sobre eso para no entrar en polémica y decir algo que no deba decir. Bueno, si no quiere seguir hablando... Me censuré. Podemos darle la palabra al público, a los escuchas de T-Rock o de No Estamos de Vacaciones. Se pueden comunicar al 2942-580390. Esa es la línea de comunicación. O también por Instagram. Mirá vos. salió un Instagram de No Estamos de Vacaciones, que bueno, lo buscás así nomás, arroba No Estamos de Vacaciones, y aparece ahí el Kobe con su signo de pregunta, su barbijo que abarca toda su cara. Bueno, porque él es así, ¿no? O sea, se cuida por sobre todas las cosas. Su salud tiene su cuidado mutuo muy desarrollado. Escucha el programa. Y de paso nos ayuda. Bueno, chicos, ¿quieren seguir merendando? Vamos a escuchar algo de CC Tribu, algo de un poco de funk, gente del valle, música local, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la provincia, música federal. Esto es CC Tribu, No Pares. Que sangró lágrimas al sol y volver a creer otra vez. Las horas que se escapan, pero el tiempo va y no se detendrá. Y volver a creer otra vez. Llegó fuerte el beso que sangró lágrimas al sol y volver a creer otra vez. Las horas que se escapan, pero el tiempo va y no se detendrá. Y volver a creer otra vez. We'll be right back. Bien, estabas escuchando a CC Tribu con No Pares, su último disco. Bien, ahora vamos a ir en búsqueda de la cosa. Así es, vamos a inaugurar este bloque de lecturas, de pensamiento, de ver qué nos quiere decir cada héroe del pensamiento que podemos tener. En este caso le toca al Rolly, Roland Barthes, o Barthes, como Barthes. Le dicen. Claro, ¿viste? ¿Francés? Roland Barthes. Francés. Un francés que se llama Roland, es como un español que se llame Rodrigo. Así. Porque la canción épica de los franceses es la chanson de Roland, ¿no? Y el poema del mío Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, el cantar de gesta de los españoles. Este cantor, que es Barthes, tuvo una muerte muy llamativa, ¿no? Lo inauguramos y vos lo matás. Por su muerte, sí, yo lo quiero matar porque me parece que es también una referencia en lo que hemos hablado como la muerte del autor. Sí. ¿Es él el que escribió acerca de la muerte del autor? Exactamente. ¿Y cómo murió? Atropellado por un auto, murió. Así es. Estaba tomándose un cafecito con su amigo Foucault, sale del café, cruza la calle y catapum. Quizás para que nadie recuerde su triste y descuidada muerte, haya hablado de la muerte del autor para que no lo mencionemos nunca más. Solo digamos lo que es importante, o sea, de qué escribió, qué cosas pensó, qué nos sirve como disparador para pensarnos hoy desde acá, para traducir a nuestro cotidiano lo que trabajó este francés, los viajes que tuvo en su mente. Bien. Sí. Pensamos en Rolando, lo vamos a, no me gusta ese nombre, Barthes, porque me retrotrae a otra figura que no quiero ni pensar. Comunicación, tabúes sexuales, libertad, consumo, vida cotidiana, literatura y lenguaje podrían ser algunos de los conceptos o de esas categorías que él las reformula y a lo largo de la investigación de lo que es su pensamiento filosófico va a ir desarrollando. El lenguaje, así como con una coincidencia y quizás en esto de la solidaridad intelectual con Miguel Foucault, le vamos a decir Miguelito, esto del lenguaje como instrumento de dominación era una de las partía de eso. Ya el lenguaje no es inocente. Está hecho, ¿sí? Los signos no son inocentes, es una construcción social, así que arranca en una de las tantas obras, ¿sí? Hicimos así como un varieté, un recorte, lo que se puede de un pensador, para no aburrir también, porque también es muy difícil explicarlo. Y es su primera clase, ¿no? Esta selección que hiciste es la primera clase que le da a un público que por ahí recién empieza a preguntarse sobre estos problemas que plantea la semiología, el estudio de los signos, del lenguaje y empieza relacionándolo directamente con esto, la construcción de poder. El poder, la lengua es un instrumento de vehiculización del poder. Y así lo vamos a analizar. Como una herramienta que marca clases. Una herramienta clasista también lo denominaba Barthes, ¿no? Exactamente. La clase social y todas esas aristas que nos dividen entre nosotros va a tener su elección de palabras. Ellos, de acuerdo a las diferentes clases sociales o al poder que tenga esa clase, va a decir esto es tal cosa, la historia para mí es tal cosa, la política es tal cosa. Así que es una construcción social, ¿sí? Y todas las formas de comunicaciones son artificiales. Por eso él diferencia, el lenguaje no es natural, es una construcción. Y si es una construcción, la podemos conquistar, tenemos que ir hacia él. O sea, tiene que ser nuestro el lenguaje. Así que él hace en uno de los libros, que es Mitologías, dice que la realidad, lo que vemos o lo que nosotros podemos alcanzar y decir que esto es real. Claro, habla de lo natural y lo pragmático, digamos, ¿no? La parte no natural. Claro, eso que creamos nosotros. Lo que creamos. Esa realidad. En cuanto a la práctica, claro. Que él hace, así como Cortázar utilizó el boxeo, él utiliza el catch. El catch es como una pelea... Lucha libre. Claro, una pelea de alguna manera guionada, ensayada, en donde todo el mundo sabe que es una convención lo que está sucediendo, pero se entrega al disfrute del espectáculo, ¿no? Y a disfrutar de los supuestos dolores, caídas y todo eso. Y hay un doble juego que tiene que ver con la salida del ring. Hay lucha incluso hasta fuera del ring, cuando de un falso exterior, ¿no? La relación lengua-poder nos monta esas trampas. Creemos que a través de la lengua podemos escapar del poder y volvemos a recaer en él, como si el exterior de esa lengua que oprime no exista. O sea, no hay un exterior, sino, dirá Barthes, espero no adelantarme. No, por favor. A través de la literatura, haciéndole trampa a la lengua. Solo podemos escapar del poder y de la lengua como vehículo de poder, montándole pequeñas trampas. Acá estamos todos nauseabundos, ¿viste? Con malestares después de haber leído. Así que vomitémoslo, traigámoslo a la mesa, como salga. Este es el Bart que nosotros entendemos. Así que de ahí vamos a tratar de construirlo para que se vaya entendiendo, tener una cierta estructura. Pero vamos a hablar lo que nosotros sabemos de él, lo que queremos decir, lo que nos motiva a poner en nuestra boca sus palabras. Así que están totalmente autorizados. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Aparte, si no, es unilateral. Si no, van a decir ¿qué está hablando? Yo vuelvo a esa imagen que vos decís de la lucha, ¿no? ¿Por qué traes la imagen? Porque yo lo primero que me imaginé, sí. O sea, se me vino a la cabeza esta idea de que hay lucha fuera del ring, que en ese espectáculo que se monta, los luchadores se salen del ring y siguen peleando abajo, agarran una silla, se la revientan en la cabeza, y creo que de eso también se trata. Es una metáfora que sirve para pensar la relación entre la lengua y las clasificaciones, como decía Nicasio, que oprimen. Clasificaciones que hacemos para entender, a veces para salir de esa opresión, pero que siempre terminan moldeando y de las que es necesario repensarse. Y por eso la poesía, quizás todas las formas artísticas, son las que más conscientes son de la opresión de la lengua, de cómo el lenguaje oprime, porque buscan formas nuevas todo el tiempo. Juegan con la forma y entienden en la forma caduca, en la forma repetida, una forma de opresión. Bien. Ay, no, pero lo dijiste mal. Podrías haber usado otras palabras. Yo me perdí un poco, pero vamos a retomar de alguna manera. No, está en T-Rock. Esto es, no estamos de vacaciones hasta las 20 horas, así que te puedes encontrar dentro de dos horitas. Che. Queda todavía. Esto de que dice Tomás, de que la clasificación, que también decís vos, Nicasio, sería como dividir el discurso, todo el lenguaje, todo eso que nos permite hablar del mundo en diferentes disciplinas. Entonces la ciencia, como domina desde su arrogancia, va a decir, este es el mundo y estas son las palabras que tenemos que utilizar. Después viene la poesía y destruye. Para que sea científico, ¿no? Porque la primera conquista de la ciencia es la verdad. Esta es la verdad, esta es nuestra tecnología que nos permite experimentar y decir, esto es lo real, muchachos. Por acá va el conocimiento humano. Lo que dice Barthes es todo lo contrario, ¿sí? Es una construcción. Se puede, si vos utilizás el lenguaje, o en este caso la escritura literaria, para plasmar o hablar de lo real, te estarías equivocando, ¿sí? Ya vamos a llegar un poco a eso. Así que el lenguaje es una convención, las palabras no son inocentes, la literatura es simbólica, no puede apuntar al realismo, entonces academia con tu crítica afuera, a criticar otra cosa, vayan a criticar, no sé, pero academia no te queremos. Así que el profesor, semiólogo, escritor y filósofo, sí, vamos a hablar un poquito de su biografía y después ya entramos en vamos a conocerlo, dale. Conozcámoslo un poquito. En la obra que trajimos. Nació en Cherburgo, Octeville, ¿sí? después de muy muy tempranamente en su vida, a los 19 años, contrae, o no, no sé cómo será toda esta cuestión médica, pero tuberculosis empieza a sufrir, que va a ser como el padecimiento, el primer padecimiento que le va a impedir desarrollarse en sus estudios. Lo mandan a los Pirineos, que era como una frontera, a curarse, está como uno o dos años, para después poder ir tranquilamente a París y empezar a estudiar lo que él ya venía bien, por eso, su historia y su muerte hace que me interese menos, me interese menos hablar de la vida. O sea, y además escribió sobre la muerte del autor, lo menos que quería era que estuviésemos hablando de su vida en los Pirineos, de sus estudios en París. No nos interesa quién era Roland Barthes, queremos saber qué dijo, cómo nos sirve para pensarnos ahora. Eso, bueno, eso. Si queremos saber qué dijo, tenemos 15 millones de obras. Así que eso, ahí vamos. Vamos a decir algunas, sobre todo eso de la muerte, eso. La muerte de un discurso, la muerte del autor está en fragmentos de un discurso amoroso de 1977. No lo he podido rastrear muy bien, pero me parece que está ahí. Pero tiene grandes obras que arranca tempranamente en su vida a escribir, como El grado cero de la escritura, que algo me comentabas off the record. Michelet, Mitologías, que es el que hablamos un poquito, El placer del texto, Crítica y verdad, y El sistema de la moda, que es fantástico, porque él trae la semiología para analizar justamente toda la vida cotidiana y qué significa vestirse. Y después entra en distintos tabúes de la sociedad. Dijimos que había bastantes categorías como para tomar de Barthes, pero vamos a arrancar con el análisis, en realidad la contada, así medio informal, de la lección inaugural en 1977, que a mí me llama mucho la atención porque sería un profesor que te dé esa primera lección, yo me muero. O sea, ya está. Listo. El como dicen ahora, está muy de moda, el profesor definitivo. Ese, lo definitivo. Así que es interesantísimo leerlo. Es un poco difícil, pero tiene dos partes muy interesantes. Es muy buena la traducción. Estamos hablando de un libro, de una edición del siglo XXI, que respeta el lenguaje poético de la dicción. ¿No? Sí. Está bastante bien tocado. Bien. Arranca este texto diciendo como que un sujeto incierto en el cual cada atributo se haya de algún modo combatido por su contrario es el elegido por el College de France. Un sujeto impuro, el que es acogido en una casa donde reinan la ciencia, el saber, el rigor y la invención disciplinada. Él de alguna manera está agradecido, pero un poco confundido de que le hayan dado esa cátedra. Y ahí arranca diciendo que otra alegría que lo embarga hoy, más grave en tanto más responsable, la de ingresar a un lugar al que rigurosamente puede designarse como fuera del poder. Esa es la alegría que tiene. Está en un lugar que para él está fuera de la locura del monstruo del poder, de donde se puede pensar libremente. Que muchas veces para todos nosotros es el tiempo de estudio, es un privilegio, nunca dejar de ser un privilegio pensar, suspender el tiempo de productividad, eso que todavía se les exige a las personas mayores, no reconociendo lo mucho que podemos sacar de su trayectoria, y sentarnos y leer un libro y señalar, leer el diario con criterio, quedarnos con alguna carta de lectores y averiguar más, o ese tiempo de lectura siempre y de estudio siempre va a ser un tiempo de espera, suspendido del tiempo de actividad, de exigencia, ¿no? Parece que a eso se refiere. Así es. Y después, el tipo, aparte de estar confundido, era un cóctel, Roland, dice que la enseñanza sería como soñar su investigación en voz alta. Entonces él está en el lugar soñado para él. y es una actividad que se encuentra, ¿sí?, en que se encuentra en una en un determinado lugar, pero con el acecho del poder. El poder está ahí, está agazapado en el para atacar el discurso. Y ya que dijimos poder, hace una gran historización del poder que dice que, indirecta pero obstinadamente, la inocencia moderna habla del poder como si fuera uno. De un lado los que lo poseen y de otro los que no lo tienen. Pero, y sin poder afuera el plural como demonios, podríamos decir, por doquier y en todos los rincones, jefes, aparatos, masivos o minúsculos, grupos de opresión o depresión, por doquier voces autorizadas que se autorizan para hacer escuchar el discurso de todo un poder, el discurso de la arrogancia. Arranca diciendo eso porque creemos que el poder primero es una cosa. Y que está en un solo lugar, de una sola manera, que está representado en una persona o representado en una familia, y no que está en permanente legitimación. Se está construyendo, legitimando a sí mismo todo el tiempo, y así es que puede haber un Nordelta, ¿no? Y que gracias que existe ahora un estado atento a eso, atento quizás en relación a lo que despierta la pandemia, de quién, qué, cuáles fueron las causas de que un germen, una peste nos siga afectando de esta manera. Es el vivir completamente aislado del entorno, el enriquecerse, el construir con arrogancia un mundo en el que solo existen ellos, ¿no? Sí, el poder, como en constante expansión el poder, como el universo. Dice que también está en las modas, en las opiniones corrientes, los espectáculos, los juegos, los deportes, las informaciones, las relaciones familiares y privadas. El poder es perpetuo en el tiempo, jamás perece. El poder es el parásito de un órgano transsocial, ligado a la entera historia del hombre, y no solamente a la historia política, sino... ¿Cómo sería eso de transsocial? Y como que no... Cada sociedad va a tener su poder. Como que escapa a cada análisis. Sociedad. Es atraviesa. Común a todas las sociedades. Uh-huh. ¿Sí? El poder va a ser un monstruo que va a estar presente en todo tipo de sociedades. Sabemos que la cultura, la historia del lugar, el mismo territorio y un montón de cuestiones van configurando la sociedad de ese lugar. Bueno, el poder es común a toda sociedad. Bien. Y eso como para decir algo de que viene manejando en su primera intervención en la cátedra. Así que, del poder. Después, yo para citarlo de memoria, quiero decir esto de... La literatura viene a romper esa relación de la lengua que es solo... la lengua como campo de disputa, eso es lo que quería citar. La lengua se va a transformar, todas las expresiones, o sea, si uno piensa la lengua, ¿qué sería? Bueno, esta emisión radial, lo que digo cuando me levanto, la llamada telefónica que tengo, lo que expreso, con qué emotividad lo expreso, para qué, con qué sentido, con qué fórmulas, ahí es donde vamos a intervenir en ese campo de disputa que es no el contenido de lo que decimos, no el contenido de lo que la lengua nos permite decir, sino las fórmulas sobre las que nos montamos para expresar las cosas que decimos y qué hay inherente en esa fórmula a la construcción de poder, de un poder que nos está afectando, que se está posando encima nuestro. Fórmulas que se configuran todo el tiempo, que vienen a generar géneros discursivos. O sea, hay fórmulas periodísticas, fórmulas para decir una noticia. ¿Qué parte de esas fórmulas periodísticas nos ponen en un lugar de absoluta pasividad? Ponen a los responsables en un lugar de absoluto desagenciamiento, cuando dice la crisis se llevó dos nuevos muertos, ¿no? Claro. Analizar esas fórmulas del lenguaje es intervenir el campo de disputa que es la lengua como vehículo de poder. Y por eso reivindicamos el lenguaje inclusivo, ¿no? De tratar de toda la experiencia, todas las maneras de existir, ¿sí? Plasmarla a través de algo que parece que no podemos obviar. ¿Qué podemos hacer fuera del lenguaje? ¿Qué hay detrás, afuera del lenguaje? ¿Abstracción? No sé, ¿cuestiones que no podemos explicar? ¿O no sé qué? Sí, hay un fuera de lo instituido, siempre. Bueno, siempre es algo que va marcando un contexto social o sociedades, ¿no? O conjuntos o grupos dentro de una sociedad del lenguaje. ¿O no? Sí, sí. Y tiene esta cita que vamos a leer, tiene relación como para decir que es el lenguaje afectado a una determinada manera de ver, a un determinado poder. Dice, la lengua, como ejecución de todo lenguaje, no es ni reaccionaria ni progresista, es simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir decir, sino en imponer. En obligar a decir. Claro. Así que algo tranqui. Siempre es imperativo, claro. Vos tenés que hablar como yo, porque si no, no formás parte de mi ideal, entonces no puedo confiar o no me generás la confianza para poder lograr algo. Y la libertad es la de no ser sometido y también la de no someter a nadie. ¿Qué? Es la libertad de no ser alguien que con tu lengua, con tus expresiones cotidianas, lo que estás haciendo es pararte encima de otros. Eso no te hace un ser libre. ¿Qué te me está diciendo? Alguien desconfiado, miedoso, que necesita del lenguaje como un arma. Sí. ¿No? Es un arma. Y que frente a todo este panorama desastroso, relaciones de poder, mucho dominio de unos sobre los otros, plantea Roland una esperanza totalmente viable, que es la literatura. Dice, a nosotros, que no somos ni caballeros de la fe, ni superhombres, solo nos resta, si puedo decirlo así, hacerle trampas con la lengua, hacer trampas a la lengua, a esta fullería saludable, a esta esquiva y magnífica engañifa que permite escuchar a la lengua fuera del poder, en el esplendor de la revolución permanente del lenguaje. Por mi parte, yo la llamo literatura. Muy bien, retiro lo dicho sobre la buena traducción, porque podrían haber ahorrado engañifa y utilizar una palabra que esté más cercana a un público iberoamericano. Bueno, ese es el mensaje de Barthes. ¿Y vamos a escuchar algo para cortar un poquito y después terminamos? Sí, señor. O parte del mensaje, perdón, yo ya me estaba apurando. O sea que el lenguaje es político, siempre es político. Totalmente. Es algo a conquistar. La cosa a conquistar. Bueno, chicos, vamos a escuchar algo pedido por el público para los escuchas de Capital, de Buenos Aires. Quieren escuchar Los Pibitos. Anda corriendo un rumor con el M. Y ya se viene algo del BK también. El hip hop del Corral Amarillo. Así de pronto, así de frente, es un quilombo de amor que te sorprende, por ende, y así nomás, acá los problemas están de más, porque es corta, parece más, más de lo que el corazón pueda soportar, pero tranquilidad, que está todo bien, ante la adversidad, feten, como siempre, desde el andén, bajo presión lo hacemos bien, se esparce, crece, mueve en ese, hace girar al mundo mientras florece, se mece, se amaca, desde el Himalaya al Humahuaca. Que pegues el estilón, ingresa, penetra. Alta vibración sobre el planeta, enlaza, revierte. Siempre estuviste en la misma fuente. Esto se está poniendo interesante. Tiene estilo y suena elegante. Manteniendo siempre el ritmo. En esta fiesta hoy somos lo mismo. Se esparce, mueve en ese. Hace girar el mundo mientras florece. Se mece, se amaca. Desde el Himalaya al Humahuaca. Anda corriendo el rumor. Bien, ahí estábamos escuchando los pibitos, ¿no? Así se dice. Anda corriendo el rumor. Gracias, oyente de Capital, porque acá andaba corriendo el rumor de que nos íbamos a olvidar de nosotros mismos en cualquier momento. Nos viene a bajar un poquito los humos. Bueno, se comunicaron al 2942-580390. Seguimos hablando un poco más de Roland Barthes. Bien. Vamos a tratar de darle muerte al que le da muerte al autor. Matemos al autor muerto. Bien, hay unas citas que son espectaculares, que dice que la literatura tiene que ser como la piedra de Bolonia, que es como que la piedra de Bolonia es, recibe la luz solar todo el día y a la noche la devuelve. La literatura tiene que ser como eso, devolver algo. Todo de lo que realidad. Absorbe lo tiene que, algo bueno tiene que dar, ¿no? Claro, pero no tiene que ser la realidad. O absorbe todo, lo malo, parecido. Lo bueno. Uh-huh. Así que esa es la analogía que hace otra impronta de toda la información de alguna manera, ¿no? Que absorbes. Como sí. La ciudad de Taquimilán. La... No nos vayamos tan lejos. La ciudad. Y que también, sí. El espejismo, ¿cómo es la ciudad? La ahora ciudad, a ver, encantada, encantada. Bueno, no importa. Tiene que ver con eso, me parece, porque vos hablabas de una crítica al realismo en la literatura, a que la literatura no diga las cosas tal como son. Después va a haber mucha polémica al respecto, porque desde un lenguaje muy mundano se puede también disputar el lenguaje, el sentido de lo, incluso desarmarlo y denunciar. Y creo que uno de los libros que sorteamos en este programa, el de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, tiene mucho de eso, ¿no? De meterse en la realidad desde la literatura. Claro, pero sin ser tan riguroso, poder jugar con el lenguaje en lo poético, poder plasmar, hacer algo real, una cuestión que no esté anclada en algo verificable. Bien. Poder ir más allá. La ciencia es vasta, la vida es sutil, y para corregir esta distancia es que nos interesa la literatura. La literatura no dice que sepa algo en concreto, sino que sabe de algo. Entonces ya salimos de esa posición arrogante que también veníamos hablando, que a veces ciertos intelectuales se suben a una piedra, un pedestal, y dicen, este es el discurso, esta es la verdad. Bueno, la literatura como instrumento tampoco debe ser aquella que nos traiga las verdaderas nociones sobre el mundo. Y también nos dice, estoy medio perdido, que la escritura debe convertir, y es bueno perderse, porque está para perderse. Sí, yo ayer me perdí, de verdad que es este título que se llama El placer del texto y lección inaugural. Es un libro para quedarse un rato largo, porque podés ir salteando, sí, buscando lo más interesante o encontrando líneas propias de interés. Ayer nos hacíamos la pregunta de por qué seguir hablando de campo de disputa cuando es reforzar las metáforas de la guerra que por otro lado queremos combatir en este momento, ¿no? Estamos ante un estado de emergencia producto de la expansión de una peste, y encontramos que en los discursos mediáticos y de ciertos pensadores, pseudopensadores, aparecen metáforas de la guerra en el sentido de vamos a ganar o el enemigo silencioso. Hay posibilidad de pensar lo político no desde ese lugar que sea el unos ganan, otros pierden, uno es amigo, otro es enemigo, el que no es amigo y el que era amigo y ya no lo es, ahora es un traidor. Un desertor. Eso quizás también sean espacios cerrados que nos fuimos dando en el lenguaje y que podemos revertir. Y por eso Roland dice que el escritor tiene que tener ciertas herramientas, debe utilizar estas herramientas. La lengua, porque es una convención compartida, es algo donde va a encontrar complicidad. El estilo, que es algo de su existencia, no puede negarse a él mismo a la hora de utilizar las palabras y de utilizarla de una manera tan dependiendo pensada. Del entorno, claro. Y de tu entorno, de tu vida, de lo que has consumido, de lo que has estudiado. Uh-huh. Entonces, la lengua y el estilo hay que utilizarlos. Y después la escritura como compromiso político. El uso y sentido de la palabra no es inocente. Por eso, una palabra, si digo desaparecidos, tiene un contenido, no es inocente decirlo. Uh-huh. ¿Sí? Es algo que nos retrotrae a un periodo nefasto y no, con solo decirlo lo podés explicar mejor, abarca más. Entonces el uso político es importante. Y para terminar, dice que la literatura tiene tres fuerzas. Una, imitar la vida, mímesis. La otra, repartir el saber, mátesis. Y la última, crear sentido, semiosis. Némesis, mátesis y semiosis. Exactamente. Y ahora, imitar la vida, repartir el saber y crear sentido. Bien. Como herramientas, ¿no?, que el escritor puede valerse para crear. Bueno, también hay algo muy loco en la palabra, en el lenguaje, ¿no? De que uno está moviendo el aire y así llega de una manera. O sea, uno puede expresarse o decir una palabra de un tono o de otro y puede generar un impacto en el oyente, en el que escucha, ¿no? Sí. De eso, puedo decir, está todo mal o está todo mal. Claro. Está todo mal, sí. Y en esos juegos nos mete Barthes. Nada es inocente. Y primero que todo, el lenguaje no es natural. Entonces, es una construcción, vamos a construirlo nosotros, vamos a tomarlo nosotros. Claro. Muy bueno. Para sintetizar, copia o muerte. La imitación es la copia, ¿no? Repartir el saber es difundir la copia y crear nuevos sentidos. Calcando, basta de calcar, loco. Dibujen como tengan, como les salga. Así van aprendiendo. Bien, y calcar también, y copiar, porque siempre a partir de la copia surge algo nuevo. Es la siempre a la copia le vamos a poner nuestra impronta y vamos a elegir copiar algo. Nosotros estamos copiando las noticias de otros medios, las noticias que leemos Y eso nunca lo dijimos. Bueno, agarramos noticias de Telam, de Rusia Today, de Río Negro, de Página 12, de La Voz del Interior. Son varias de las fuentes que hemos usado. Siempre se va a tratar de eso, repartir el saber, no quedarnos, si nos quedamos en que todo, que el saber tiene un origen, que lo que dijo alguien le debemos el máximo de los respetos, y bueno, nunca vamos a hacer la cita completa, entonces nunca lo vamos a citar. Es mejor pasar por arriba de esa autoridad literaria y pensar que tiene que fluir, porque es conocimiento, tiene que fluir, para eso está. Es como en la música también, ¿no? El músico que, bueno, se dedica a hacer covers para ganarse un peso, porque sabe que los covers mandan, pero, o sea, tenés la capacidad de hacer música, y eso es muy importante para poder lograr y dar tu expresión desde adentro, ¿no? De crear lo tuyo. O sea, por fin, crea algo. Algo que sea tuyo y que no lo calque nadie, ¿no? Que sea tu propia impronta y que dé tu mensaje. La traducción. Eso. Bien, chicos. Terminamos en búsqueda de la cosa. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse al 2942-580390. Espectacular. Se comunican con el número de la radio, la T-Rock. Hoy lunes, primer programa de No Estamos de Vacaciones, un lunes. O sea, ¿es el capítulo número 18? 18, así es. Hace tres días que hacemos el 18. No. Para mí el 19. O 20. 18. Ah, hoy es el 19. ¿Hoy es el 19? Razón. No, estamos, me digas. El 19. Bien. Justo hoy el COVID faltó, ¿viste? Porque no sabía que teníamos venido. Claro, si no, no hubiese pateado. Sí. Qué bien que vinimos el día que no viene después. Sí. Bueno. Se vienen entrevistas más adelante, próximamente. Vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos a Epu, que nos escucha siempre con la Silvi. A Bárbara desde Neuquén, que estuvo entrevistada en uno de los programas, contándonos de la aplicación, ¿se acuerdan? Una aplicación para... La bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo, la bolsa de barrio. Uh-huh. Sí. Nos sigue por el link de Locucionar, dice que se escucha bárbaro. Espectacular. Bueno, también nos pueden seguir por Instagram. Arroba no, estamos. No estamos de vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, vamos a mandar saludos también a la gente de Córdoba. A Len ahí, que nos hace la gráfica también. Qué grande. Que es un capo. Qué total. Espectacular. ¿Y quién nos imprime la gráfica? ¿Hay impresor de gráfica? Esperemos que haya alguien por ahí que nos pueda imprimir. Acá hay un... Un saludo a Nahuel, que cumplió años la semana pasada. Nahuel. Y me olvidé, en realidad, de saludarlo, mandarle un saludo o regalarle algún tema. Bueno, y a todos los que nos escuchan, seguro Luis debe estar por ahí también. Le vamos a dedicar un poco de funk, algo que no creo que debe estar acostumbrado a escuchar mucho, un funk nuevo que se viene. Vamos a escuchar algo de Orgón, una banda chicana, de una mezcla de californianos con mexicanos, y una señorita que canta muy bien, Nikki, espera, se me fue el nombre, no me digas. Nikki Crawford. Es que muy difícil de pronunciarla. Sí. Nikki Crawford, una morocha con un bozarrón, y quiero que lo escuchen. Esto es Don't Stop. Bueno, antes estábamos pasando un tema de CC Tribu que decía No Pares, ¿no? Que era funk. Bueno, esto pasó casi en el mismo tiempo por allá por California. Esto es Orgón, Don't Stop. Temazo. Don't stop, tell you please leave. I'll give it right. Don't stop. Keep going. Right down to earth in a language that everybody here can easily understand. No paren, sigan. Así este, no. El amor es la respuesta, nos decía Nikki Crawford. Una amiga, la tengo de amiga en Instagram, una copa de la sala. Una morocha. Este, bueno, qué bueno arrancar con música copada un lunes. Lunes de funk. Lunes de funk, podemos decir, ¿no? Podemos sí, hacer bueno. Un lunes de funk. Sí, sí. Bien, para establecer un vínculo y una presencia diferente del Estado, tenemos este segmento en clave comunitaria. La idea es que pensemos la autogestión vecinal. En nuestra primera emisión de este programa tuvimos como invitada a Mónica Pardo a charlar sobre estos temas y renovamos ahora en una nueva etapa del programa. También estamos en una nueva etapa de la pandemia, sobre todo entre otras provincias acá en Neuquén, porque dejamos esa etapa de aislamiento para pasar a una manera más flexible y nos seguimos haciendo esta pregunta que es con qué herramientas nos vamos haciendo como comunidad, como vecines para resolver nuestras demandas, las demandas que se dan en los barrios, las necesidades que van surgiendo al tiempo que atravesamos esta pandemia. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tomás. Un saludo para vos y para los integrantes del equipo y obviamente para todos los oyentes que los están siguiendo atentamente en este día feriado. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo va? Todavía no dijimos de por qué era feriado. Ahí te saludó Nico y está Lorenzo acá al lado mío. Queremos actualizarnos. Sabemos que pasó un tiempo desde nuestra primera llamada en relación a estos temas. Lo que tengas para comentarnos está más que bienvenido. Bueno, en principio agradecerles que me hayan invitado nuevamente al programa y poder compartir con ustedes algunos pareceres que siempre son parciales, ¿no? Desde un posicionamiento que uno tiene y pueden obviamente carecer de algunos elementos. Pero me parece interesante, vos decías recién, Tomás, que en este momento estamos atravesando una nueva etapa de esta cuarentena. Hemos pasado del aislamiento al distanciamiento, pero la realidad es que me parece que hay un componente que tiene que ver con la situación social y la situación económica que estamos atravesando como comunidad, a la que no somos ajenos y que, si bien hay algunas señales desde el Estado Nacional que intenta sostener algunos sectores sociales, no alcanza, ¿no? Y no alcanza porque no tenemos que desprendernos de dónde venimos. Venimos de 4 años de neoliberalismo, de la faceta más cruel y cruda, que nos decían que llegan aquellos por sus méritos propios, que cualquier emprendedor que se ponía un gallinero en el fondo de la casa o que hacía cerveza artesanal iba a ser un empresario exitoso. Y cuando recién estábamos saliendo de un gobierno que imponía esa lógica individual, nos agarró esta cuarentena que excede a este gobierno nacional, provincial o municipal, ¿no? Sino que es una pandemia global que nos impacta. Entonces, pensar cómo tejemos redes de vecinos, redes comunitarias, redes amorosas, nos implica 2 análisis. Uno que tiene que ver cuando uno puede decidir libremente cómo tejo esa red. Me parece que en esta circunstancia lo que nos está pasando es que esas redes se tejen a partir de la solidaridad, a partir de la necesidad, a partir de las urgencias, ¿no? Entonces quizás sean un puntapié inicial para que pasado todo esto, podamos pensar en cómo seguimos sosteniendo y fortaleciendo otras formas comunitarias de participación, de pensarnos colectivamente, no individualmente, de pensarnos en un debate de ida y vuelta, ¿no? Y no de imposición de ideas. Y me parece que ese va a ser el desafío de estas redes que hoy se han tejido desde lo comunitario, desde lo barrial. Uh-huh. ¿Cómo continuar? Pandemia. Si es que en algún momento salimos, ¿no? Claro. Bien, ¿cómo continuar con las redes? Y yo lo que veo en una red solidaria que la que estoy participando, que es el comedor que funciona en la escuela especial, que no solo cada uh-huh. vez somos más, sino que nos estamos organizando mejor. La comida es exquisita, no la he probado toda, pero sé que es como que cada vez cuenta con más y mejores ingredientes y, uh-huh. y pienso eso también, ¿no? Que en función de entrar en nuevas etapas, que esas redes nos sigan sirviendo, nos sigan uniendo y moviendo a ver dónde están las necesidades, qué podemos hacer desde nuestro lugar para seguir pensándonos corresponsables y no desde esa lógica del emprendedurismo individual que no nos va a llevar a nada. Tal cual, Tomás, yo considero lo mismo que vos. El tema es que a veces las redes surgen como un movimiento de organización popular o comunitario genuino, ¿no? Por intereses, por proyecciones y otras veces por urgencias o emergentes, como es en este caso. Por eso te decía, me parece que el desafío es cómo continuamos después sosteniendo esta red que se generó, que como vos decís, en algunos casos salió a partir de comedores comunitarios, ¿no? Como vos mencionás, hay uno en Chacra Sur, otro en el Uri, otro en el Tiro, el del Cuarta División, digo, hay un montón de comedores que están haciendo un trabajo social de contención impresionante para muchas familias que ni siquiera, no solo no tienen qué cocinar, sino que tampoco tienen cómo cocinar, ¿no? Les faltan elementos sustanciales. Muchas de esas familias que tenían a sus hijos en los comedores o en los CDI, que tenían una pata cubierta y que hoy no la tienen. Porque en este sentido, sabemos que educación apareció una o dos veces a entregar bolsones comunitarios, pero eso para los chicos de los comedores escolares, pero eso no alcanza. También hay otras formas de redes que se han ido tejiendo, como el seguir sosteniendo, la colectiva Las Peludas sigue sosteniendo la distribución de bolsones de alimentos para mujeres que tienen muchas niñeces y víctimas de violencia. Se siguen sosteniendo esos bolsones para poder cocinar y construir en casa. Hay otras redes que tienen que ver con la venta de aquello que producimos, ¿no es cierto? Gente que cocina, en algunos casos, esas cosas riquísimas que nos encantan, que tienen que ver con la repostería, otras con la comida cotidiana, otra con opciones veganas o vegetarianas o saludables, pero se ha empezado a mover producto de también que los comercios estén como limitados en su atención, se han empezado a mover otras formas de vincularnos y de elegir qué comemos o a quién le compramos. Y por eso te decía hace un rato, el desafío es que esta red se pueda seguir construyendo y aportando desde distintas formas de pensarnos en la conexión con el otro o con la otra, ¿sí? Cuando uno elige a quién comprar, en general hay un vínculo previo de lo conozco porque es mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi amiga, aquel que, con el que participo de un espectáculo. Digo, vos fíjate que en estos días han salido, en esta modalidad de Zoom, algunos espectáculos solidarios para sostener a los artistas que no tienen cómo hoy tener ingresos genuinos. Entonces, esta posibilidad de pensarnos con nuevos vínculos a partir del conocimiento que tengo del otro y de la otra y de ir fortaleciéndonos con una mirada solidaria, con una mirada amorosa de que de esto salimos todas y todos y todes juntes. Y plural, porque lo primero. Lo que ha ido como sosteniendo y fortaleciendo estas redes incipientes. Una de las cosas que decimos también desde el principio es que cada uno lo está viviendo a su manera. Es muy difícil quedarse con la primera impresión de salir a la calle y decir, uy, no, ahora están todos conmigo, porque de repente por ahí es lo que te parece a vos. Y las redes contribuyen a eso, a que tengamos una mirada más plural acerca de dónde estamos, impresiones que provengan desde diferentes miradas, ¿no? Y hay un tema, algo que por ahí es una preocupación de los vecinos, que tiene que ver con algo que salió en el diario y que se viene diciendo, que es el aprovechamiento que hacen ciertos comerciantes de esta situación con la suba de los precios de alimentos esenciales y no esenciales, digamos. ¿Qué herramientas vos considerás que tenemos a la mano como vecines para regular o que tender a que esto no... Y es una consulta que le vamos a hacer a Aida, quien nos sugeriste vos para que entrevistemos después de esta entrevista y de pasar algo de música, pero quizás nos puedas adelantar algo de qué hacer frente a la suba de precios indiscriminada. Yo creo que hay dos instancias. Una, la del Estado, al cual debemos responsabilizar respecto de esto, ¿no? Digo, a principios de la cuarentena, el Estado Nacional largó una política que tenía que ver con precios máximos. Como no se podía efectivizar, salió un nuevo DNU donde los municipios eran responsables de cuidar esos precios máximos, ¿no? Que eran precios máximos de referencia. Ahora, ¿qué sucede? Por un lado, la falta de control de los municipios, y por el otro lado, el rol nuestro como vecinas y vecinos de denunciar el incumplimiento de esos precios máximos. No lo hacemos, porque además cuando vamos o cuando utilizamos, no vamos ahora porque estamos con el aislamiento y las oficinas no funcionan, pero digo, cuando hacemos, aplicamos el reclamo a través de un mail o de un teléfono o de una app, ¿qué dice el comerciante minorista? El comerciante al que yo le veo la cara todos los días y compro, y me está cobrando de más, dice, bueno, pero a mí, mi proveedor, también me cobró de más. Ahora, el decreto nacional del DNU dice toda la cadena. Entonces ahí yo, vecina, claro, que voy a comprar, no puedo. El proveedor le cobró de más o no. Pero sí el Estado municipal, el Estado provincial y el propio Estado nacional puede hacer un seguimiento de esa cadena de precios y ver quién se está aprovechando de esta situación y cobrando de manera... O sea que es... Se está un poco se está cortando, pero acá no estamos moviendo nada, pero lo que pienso en relación a lo que decís es que hay una manera de acercarse al comerciante, que es la de pensar que estamos en los dos interesados, tanto el cliente como el comerciante, porque no se dispare el precio y que no sea desde otro lugar. Claro, o sea, mira, yo te cuento una anécdota que, bueno, hablando con un mercado del barrio, que le caían a hacer la inspección de los precios, ¿viste? Y él por ahí no llega ni al pagar el alquiler del lugar. Y en ese momento el control no era para las distribuidoras también, ¿no? Que ellos pueden manejar un precio y pueden manejar ofertas que se la eligen ellos a quién se la dan o no. ¿Viste? Sí. Es así, por eso. Hola. Sí, está bajando el retorno, me parece. Bueno, se nos cortó. Se cortó. Mónica. Ahí volvemos a intentarlo. Y... Qué lástima. Bueno, ahí seguimos, arreglamos un poco las cuestiones técnicas. Nos volvemos a comunicar con Mónica, que me está llamando. Llámame al otro teléfono, Mónica, por favor, porque acá tengo el retorno. Voy a contar que hay otra red que se formó, que se formó al calor de otras luchas y siguió activa, y hoy más que nunca, que es la Asamblea Socioambiental, que está convocando con motivo de la esta amenaza de que se instale una microrrepresa. Digo amenaza porque siempre lo se viene diciendo, pero... No, ya está confirmada la amenaza. Está confirmada y todo, pero sabemos que la vamos a frenar, que todos juntos vamos a frenar un proyecto que se lleva por delante el ecosistema y que convierte un espacio recreativo como este, el de Los Carrizos, en una fábrica. Como no queremos que nada de eso suceda, el miércoles a las 10 horas nos vamos a acercar a la Plaza Sarmiento a firmar el petitorio que está haciendo circular la Asamblea Socioambiental, y esperamos tener para el miércoles a algún integrante de la Asamblea, ya vamos a confirmar, que nos pueda comentar más acerca del estado de la situación. Ahora sí, seguimos con Mónica. Hola. Hola, hola. Ahí estamos de vuelta. Bueno. Aclaro que no tengo dos teléfonos, el otro teléfono es el de la radio, o sea, estamos hablando por el teléfono de la radio. Está bien, no lo encontraba. Bien. Bueno, no, lo que yo les decía, y retomando lo que decía recién el compañero al final, digo, el Estado es el que tiene esa herramienta de poder hacer el control sobre esa cadena de comercialización, desde que sale de claro. La fábrica hasta que llega al pequeño comerciante, vecino, vecina mío, ¿no? Ahora también hay una forma de pensarnos como consumidores y como consumidores activos, que muchas veces tiene que ver con el compartir los precios, ¿no? Nosotras hicimos con un grupo de mujeres allá por diciembre un precios cuidado local. Ajá. Mucho antes de todo esto, donde hicimos una comparación de, bueno, de alguna canasta básica de alimentos, y después lo compartimos. ¿Dónde estaba más barato el aceite? ¿Dónde conseguíamos a mejor precio el azúcar? Digo, esas redes que en estos tiempos también está funcionando, quizás no de manera formal, ¿no? Pero una compra algunos productos, y de repente encontrás una oferta, o de repente encontrás un producto a muy buen precio en algunos comercios de barrio o en algunos súper con oferta, y pasamos el dato. Me parece que esa también es una herramienta que muchas veces sirve. ¿Ha habido abusos? Sin duda que ha habido abusos, y mucha gente se ha aprovechado de también, claro, una de este cuestión también, que tenía que ver con el pánico a el desabastecimiento, a que no consiguiéramos sí. algo, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, en los primeros días de la cuarentena desapareció la lavandina, el alcohol, claro. El alcohol en gel y hasta los jabones antibacteriales. Y eso tenía, y papel higiénico y papel de servilletas descartables. Digo, y eso tenía que ver con una cuestión de acopio de algunos vecinos ante la posibilidad de desabastecimiento. ¿Verdad? Bueno, ahí también hay como un componente que tiene que ver con el miedo que muchas veces nos imponen a que no se va a conseguir y nos vamos a morir con un virus al cual no podemos erradicar, cuando la realidad tenía que ver con extremar algunos cuidados, pero con un jabón blanco y las manos bien lavadas, y vamos a andar bien. Entonces, volviendo al tema de los precios, digo, hay un componente que tiene que ver con el Estado en sus tres estamentos, que tiene que ejercer el control, pero también hay una red de consumidores responsables, ¿no? Donde no, si yo puedo pagar, lo pago y no me importa que me estén cobrando de más, sino comparar precios e ir a esos lugares que me ofrecen mejor precio. Esta situación ha demostrado también, ¿no?, en esta cuestión de ir al lugar más cercano, que muchas veces los mercados de barrio tienen mejores precios que los súper. Y eso uno lo tiene que tener en cuenta. A veces el súper nos ofrece la posibilidad de comprar todo en un solo lugar, sin embargo el mercado de barrio muchas veces tiene mejores precios. Y para las veces que eso no sucede, acercarse quizás al comerciante desde este lugar, que es saber que puede ser a él a quien le están subiendo los precios y que no es él quien los remarca. No, por eso hablo de la cadena de comercialización. Claro. Digo, todos tenemos responsabilidad. Uh-huh. Si yo como comerciante, mi distribuidor me está cobrando de más, yo también puedo y debo tener esa responsabilidad de decir. Lo que pasa es que siempre hay como ese temor a que si denuncio no me baja nunca más nada. Uh-huh. Y la realidad es poner en caja, por decirlo de alguna manera, a aquellos que tienen precios abusivos, ¿no? Y en algunas oportunidades tienen que ver con las fábricas. Bien. ¿No? Entonces, que el Estado pueda hacer un control de esa cadena de comercialización para detectar dónde está ese abuso es sumamente importante. Ahora, cada uno y cada una de nosotras debemos cumplir el rol que nos corresponde de acuerdo al lugar de la cadena en que estemos. Bien. Le damos pie a Lorenzo, que te va a preguntar algo también. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Dale. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Bien. Acá, desde el programa tratamos de pensar, motivarnos, sobre todo con las cuestiones de género, muy, muy candentes ahora y muy necesarias. Tenemos un bloque que se llama Puto el que escucha, y de ahí tratamos de elaborar algo en conjunto que tenga que ver con cuidarnos y pensarnos, poder pensarnos diferentes y todas las existencias que puedan plasmarse. Necesitamos algo para introducirnos. ¿Qué recomendaciones nos podés dar? ¿Algún autor, autora, autore? Lo que quieras. Bueno, no lo voy a decir al aire, pero sí les voy a pasar después el teléfono de una economista feminista, porque en este sentido Sí. Hay muchas autoras, compañeras que se han dedicado a estudiar economía, un área netamente masculina o masculinizada, y que muchas veces le dan una vuelta de tuerca a pensar otras redes, otras formas de generar economía. Digo, no voy a decir ninguna idea iluminada si digo que estamos viviendo en un capitalismo salvaje, pero sí hay economistas que vienen pensando otras formas de vinculación, otras formas donde todas podamos ganar y sustentarnos sin necesidad de generar este desequilibrio donde muchos no pueden cubrir las necesidades básicas y apenas unos poquitos tienen para mantener 5 planetas. Entonces, el poder pensar otras formas de vincularnos, una economía... Bien. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí. Digo, la mujer tiene, por estas imposiciones de género... Bueno, tenemos... Me parece que hay problemas de línea. Ahí estás de vuelta, Moni. Ahí estoy. Sí. Decía, en esta cuestión del género, la mujer tenemos como... cultivado a partir de esas imposiciones una cuestión del cuidado del otro, de la otra, de las niñeces, de los adultos, de las personas con discapacidad. Es una construcción cultural que se nos ha impuesto y de las cuales nos hemos apropiado. Y yo creo que esa cuestión de cuidado es la que hace que también pensemos en otras formas de generar una economía donde cuidemos a la otra y no pensemos cómo ganamos más en pos del otro, ¿no? Ayer escuchaba un tema muy interesante que tiene que ver con... Justo se nos van. No. Ahí reconectando. Estamos. Hola, tenemos ahí. Problemas de señal. Les decía, el otro día leía respecto de los feminismos y más allá del feminismo heterón blanco clasista. Sí, sí, sí. Y decían algo, ¿no? Muchas feministas salimos a luchar el 8 de marzo y nos aprovechamos de la compañera que viene a trabajar a mi casa y la dejamos limpiando. Claro. Entonces, el pensar una economía feminista tiene que ver con tenernos a todas. Digo, contenernos de contención, de abrazarnos, uh-huh. y no de... Bueno, podríamos redondear porque parece que tenemos problemas de señales. No es problema de la radio, sino me parece que señales de... Ahí estamos. De telefónica que andan mal. Si te parece, Moni, vamos redondeando. Nos hablas de una economía desde el cuidado y te comprometiste a mandarnos por privado el nombre de la autora. Y se compromete Lorenzo a hacer el bloque en búsqueda de la cosa con una economista feminista, ¿puede ser? Tendrían que incorporar a una chica que les haga el bloque de género, me parece. Ah, también. O una disidencia, bien. ¿No? Y estaría interesante. En razón de estos problemas técnicos, también te invitamos a que la próxima vengas a la radio y te podamos entrevistar acá, si te parece. Bueno. Bueno, dijo que sí, así que buenísimo. No, bueno, chicos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Vamos a tratar de hacer lo posible para que la próxima podamos estar juntos y no tener estos inconvenientes, porque nos interesa muchísimo, nos aportó. Recordamos a la audiencia, dentro del bloque de las preocupaciones que tienen y tenemos todos los vecinos, están las relacionadas a la suba de precios, y nos habló de las iniciativas que hubo en cierto momento de buscar precios y difundirlos como una estrategia así colectiva de atender a esta problemática, a esta preocupación que nos atañe a todos. Y te invitamos al programa y te invitamos a que nos pases los contactos para colaborar con los bolsones de las peludas, si hay alguna manera que podamos difundir la forma de colaborar con esos bolsones, bienvenida. Eso fue... Qué completo, ¿no? Cada vez que la llamamos, unas preguntitas y nos tira un panorama completísimo. Yo termino anotando un montón de cosas. Así que genial. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a escuchar un poco de música. Esto es Orion Beethoven, Amistades Desparejas. Algo de rock nacional en la tarde de este lunes feriado, aquí en la T-Rock. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Acordate que el miércoles también hay un capítulo más y el sábado otro más. 2942-580390, la línea de comunicación. Se estiraba con deseos de... Amistades desparejas de Orion Beethoven. Seguimos escuchando un poco más de hard rock, Esto es Nostalgia, Alma en Llamas, una banda de Neuquén, un poco de rock, hard rock federal. Ya seguimos con más, no estamos de vacaciones. Bien, ahí escuchábamos Nostalgia, Alma en Llamas, una banda de Neuquén, conocido amigo Ricardo Gutiérrez. Seguimos con otra entrevista, comunicación telefónica. Vamos a comunicarnos y si estás del otro lado ya sabemos que la comunicación se dio con Aida Alarcón, concejala por el Frente de Todos de Chosmalal. Queremos consultarte, Aida, ¿cómo estás? Buenas tardes, si estás del otro lado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes a todo el equipo y a toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, bienvenida, es nuestra primera comunicación contigo y realmente nos alegra porque sí. Desde el programa queremos llevar parte de la actualidad chosmalense en las temáticas que venimos trabajando, que son la autogestión vecinal, y tenemos un bloque dedicado a la salud masculina, a pensar cómo nos toca a los varones la emergencia, la visibilización de la violencia hacia las mujeres, y en razón de esto es que te llamamos porque se aprobó, entendemos en el Consejo Deliberante, la implementación de la ley Micaela en Chosmalal. ¿Es así? Sí, es así. El martes pasado, en sesión ordinaria, se aprobó la adhesión a la ley Micaela, a la ley provincial. Bueno, desde nuestro bloque presentamos este proyecto en febrero, en marzo tomó estado parlamentario y desde ahí se viene discutiendo. En el medio sabemos que hubo un tiempo donde no hubo actividad debido a la pandemia, pero bueno, el proyecto estuvo, discutió bastante para llegar a un consenso y que el martes por unanimidad. Hola, hola. Este problema que hola. Tenemos. Sí, sí, vamos a intentar llamarte por otro teléfono porque no te está. Se corta. Subimos. Se corta. Ahí. Bueno. Intentamos desde otro teléfono. Tenemos problema. Bueno, con la señal, dale. Aparentemente. Les comentamos a la audiencia que estamos hablando con Aida Alarcón. Ella es concejala por el Frente de Todos y se aprobó el martes pasado, nos comentaba, la implementación de la ley Micaela acá en Chosmalal. Según tengo entendido, ya son 500 los municipios que adhirieron a la ley y, si no me equivoco, todas las provincias. Ahora nos va a confirmar estos datos. ¿Y qué significa? ¿Qué es la ley Micaela? ¿Qué significa? Son las consultas que te hacemos. Aida, ¿ahí estás de vuelta? Estoy de vuelta, sí. Se escucha. Buenísimo. ¿Bien? Ahí estamos. Hola. Sí. Hola, hola. Ahí estamos. Hola, ¿sí? Sí, te escuchamos. Sí, que bueno, que expresamos que esta adhesión es un logro del movimiento feminista, de la lucha de las mujeres. Bueno, contar que la ley Micaela es una ley nacional, la 27.499, que surge a raíz de un hecho lamentable que fue el femicidio de Micaela García, una chica de Gualeguay, militante del movimiento Ni Una Menos, militante del movimiento Evita, y que bueno, con todo lo ocurrido, su familia y también los grupos que militaban junto a ella deciden presentar este proyecto, que lo que implementa, lo que viene a exigir es la obligación de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas del Estado que se formen y se capaciten en perspectiva de... En lo que respecta al a Chosmalal sería los empleados que trabajan en la municipalidad. ¿Cómo se instrumenta en Chosmalal? Lo que establece la ley es para todos los niveles, empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias, de todos los niveles de los poderes. Legislativo, que sería el Honorable Consejo Deliberante, todo el personal que trabaja allí, el Ejecutivo, desde el Intendente, su gabinete y todos y todas los empleados y empleadas, y el Poder Judicial Municipal, que falta. Eso es la que aprobamos el martes. Y bueno, esto es un puntapié. Decimos que es el inicio de todo un movimiento que lo que va a implicar es pensar en la perspectiva de género en todo el trabajo legislativo que de aquí en más surja en este caso del Consejo Deliberante, pero también en todas las políticas públicas que se implementen. Creemos que van a estar, deben estar atravesadas por la perspectiva de género y por eso es tan importante, era tan importante esta adhesión. Porque no solo es una obligación para quienes estamos en funciones, sino también que era una necesidad de la comunidad y además es una responsabilidad que asumimos para pensar en normas, en las normas que se dicten que tengan esta perspectiva de género para la protección de las mujeres, para conquistar mayores derechos. Y también para revisar y repensar las prácticas y las lógicas de los vínculos interpersonales, las relaciones interpersonales, la distribución de roles dentro de las áreas de los espacios municipales. Bueno, cómo se distribuyen las tareas, cómo se distribuyen los roles, quiénes ocupan los cargos de mayor poder. No es casual que el comité de crisis, por lo que vemos en las fotos, está conformado casi al 100% por varones, que son quienes vienen tomando las medidas. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa que no participamos las mujeres? ¿Por qué? Bueno, un poco poner en tensión estas cuestiones y avanzar para una sociedad más justa, más equitativa y con mayores derechos, bueno, para también que sea una realidad la erradicación de la violencia de género. De la violencia de género. Sentido, perdón, te interrumpí. Sí. De la violencia de género y para entender por qué lo hacemos desde este lugar, desde un bloque de salud masculina, desde todo tipo de abuso que se instrumenta como lógica, o sea, que aparece naturalizado y que estos talleres y cursos sirven para desnudar. Porque la experiencia que yo tengo en las escuelas es que en cuanto empezamos a hablar de estos temas, siempre surge un caso cercano o algo que nos está afectando y que habíamos o silenciado o que no habíamos evaluado justamente. Y es una oportunidad para repensar eso que contabas, cómo nos organizamos, por qué un comité de crisis está integrado solo por hombres. Hacernos estas preguntas es la oportunidad que nos da la implementación de la ley. Y te pregunto, ¿es también una puerta para que estos talleres se den desde otro lugar que no sea las escuelas o con otro? ¿Quiénes serían los que lleven adelante los cursos, los talleres? Bueno, tal cual como lo decías, por ahí expresar que cuando se habla de género quizás se piensa como en una problemática solo de las mujeres y cuando decimos, bueno, perspectiva de género, en este caso hablamos de la violencia, como una violencia de género, una problemática social que tiene toda una historia, una carga cultural y también política. Entonces todos, todas y todes tenemos que asumir la responsabilidad. Y con respecto a quienes dictarían estas capacitaciones, formación, bueno, a nivel provincia, el órgano de aplicación es la Subsecretaría de Mujeres, la Subsecretaría Provincial de Mujeres. En la ordenanza que sancionamos, en un artículo queda expreso que se autoriza al Ejecutivo a que realice los convenios que crea que se necesiten con, bueno, organismos provinciales, nacionales, con universidades, pero también con las organizaciones de la sociedad civil. Esto comprendería a las colectivas feministas que tienen la idoneidad y también la formación para poder brindar estas capacitaciones. Otra cuestión que pusimos como sugerencia, no está dentro de la norma, pero sí en la discusión en comisión, es que el año pasado se dictó una escuela popular de género en el Cholar, entonces donde hubo participación de toda la zona norte y hubo participación de personas de Chosmalal. O sea, personas acreditadas también para ser formadores. Exactamente. Formadoras y formadores. Formadores y formadoras en género y en violencia de género. Se desarrollaron 8 módulos. Bueno, yo casualmente pude participar de 2 de esos módulos y bueno, con un contenido muy fuerte en perspectiva de género y en lo territorial, donde, bueno, venían capacitadoras de otros lugares, pero también de la zona, que sabemos que hay personas muy formadas que además participan activamente en la militancia feminista y continúan sus estudios y formación para bueno. Está bastante allanado el camino para que se dé, ¿no? Por supuesto, decimos que están las condiciones, hay personas con la capacitación, entonces, bueno, estamos esperando que se organice desde el Ejecutivo para que se puedan dictar, quizás de manera virtual, una etapa. De hecho, la Subsecretaría de Mujeres Provincial está dictando la primera etapa, el primer módulo de manera virtual, y bueno, y después las otras etapas son presenciales, entonces, bueno, ya demandaría que se pueda volver a las reuniones y bueno, transitar un poco más esta etapa de pandemia, pero se puede iniciar, ¿no? Muy bien. Hoy te contamos, Aida, estuvimos hablando al principio del programa sobre un pensador francés, Roland Barthes, y que nos habla acerca de la lengua como vehículo del poder. Y dice que el texto es un campo de disputa porque la lengua debe ser combatida no por el mensaje del cual es instrumento, sino por el juego de palabras cuyo teatro constituye, eso lo cité. Lo que quería decir es que él piensa que la salida desde la lengua, el hacerle trampa a la lengua para poder salirse de ese poder subyugante, está dado en la literatura. Pero yo pienso, y te lo digo, que también está dado en quienes se esfuerzan por pensar nuevas normas y por hacer este trabajo legislativo que hoy te tiene a vos ahí a la cabeza. Bueno, por supuesto, comparto, agradezco que lo hayas traído acá. Alcancé a escuchar cuando hablabas del lenguaje, de la lengua, y me parece que también es un eje fundamental. Y que siempre está bueno ponerlo en tensión, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, desde el feminismo también siempre se invita a visibilizar, a nombrar lo que no se nombra. Y por supuesto, me parece fundamental pensar en el lenguaje porque es una construcción social y también un debate político, ¿no? Cómo nombramos, cómo no, nos expresamos. Y con respecto a lo que decías del trabajo legislativo, desde el bloque asumimos también una responsabilidad con respecto a trabajar en normas vinculadas al género y bueno, y en este sentido estamos presentando nuevos proyectos, por mencionarte uno que se presentó el martes, tiene que ver con el registro de deudores morosos, con incorporarlo a Chosmalal para que, bueno, las personas ante algún trámite, como puede ser la licencia de conducir, deban presentar, se les requiera, el libre de deuda. El libre de deuda como deudor alimentario. Entonces, esto implicaría también una manera de garantizar a niños y niñas este derecho, pero desde, bueno, desde un lugar, desde el municipio, de la exigencia, ¿no? Bien. Porque también en esta pandemia hemos notado como esa falta grave y de las cuotas alimentarias, cómo eso pone a las mujeres que quizás han quedado a cargo de sus niñeces en un lugar súper vulnerable. Y bueno, nos pareció interesante abordarlo y brindar más herramientas para bueno, mayor protección, porque lo entendemos como violencia económica, maltrato infantil, y nos parece que hay que ir sumando medidas en relación a mayor protección para las mujeres, para las infancias, también para las diversidades. Así que bueno. ¿Está presentado el proyecto? ¿Se va a discutir y esperemos sí, que se apruebe? Está presentado, está en comisión. Esperemos que se apruebe y también estamos esperando que se aprueben dos adhesiones que fueron presentadas junto a la ley Micaela, que es a las leyes 2785 y 2786, que son leyes provinciales de violencia familiar y violencia de género. Entonces, pensamos que si ya pudimos dar este paso respecto de la ley Micaela, porque nos asumimos que necesitamos formarnos en este aspecto, bueno, para garantizar mayores derechos y mayor protección, también vamos a exigir adherir a estas dos leyes que anclan en la ley nacional sobre la protección y erradicación de violencia de género. Así que bueno, seguimos debatiendo y discutiendo y defendiendo estos proyectos y temáticas en las comisiones. Muchísimas gracias por tu tarea, por comunicarte con nosotros, ser tan clara, y te invitamos a participar en el despejar nuevas dudas y cosas que vayan surgiendo. Cuando se dé la adhesión a las leyes, quizás podamos salir de vuelta, y también en relación a esto que es pedir que el municipio pida a través de la oficina correspondiente, al momento de emitir la licencia, que quien recibe la licencia no sea un deudor alimentario, que esté entregando el dinero a su familia para que no haya tanta vulnerabilidad. Exactamente, o que lo ponga, lo obligue a volver a cumplir, porque por ahí se atrasan, son 2 meses, son 3 meses, y bueno, la norma está pensada para que puedan acceder al trámite que necesitan, pero que tengan esta exigencia de cumplir esta otra responsabilidad, y que es un derecho de las niñeces. Así que bueno, agradecerles, Tomás, el espacio, y bueno, un saludo para ustedes y para todos y todas les oyentes. Bueno, gracias, Aida. Gracias, Aida. Hasta luego nuevamente. Muchas gracias. Bien, chicos. Se me pasó preguntar a la concejala por el tema de lo que le consultábamos a Mónica Pardo, esta protección ante los excesos en los precios de los alimentos, de las cosas que vamos a comprar todos los días o todas las semanas. Y Mónica nos contaba desde lo vecinal como una herramienta para organizarse y empezar a difundir los lugares donde esos alimentos esenciales están al precio justo y no por encima de él. Y nos decía que también hay otra pata, que es la del Estado. Podríamos haber consultado ahí con Naida, pero también lo podemos tener presente para la próxima. Ya es una preocupación. Nos hemos ocupado de varios asuntos. Vuelvo a referir el tema de la microrrepresa que se quiere instalar en el río Nahueve. Va a haber un petitorio para firmar el día miércoles a partir de las 10 horas en la Plaza Sarmiento, y ese día, que también salimos a la tarde, trataremos de estar charlando un poco más de estos intentos por hacer una fábrica en una zona que actualmente es una zona recreativa y de esparcimiento, además de un hábitat de muchas familias. Bueno, siendo las 19:23, nos queda unos minutitos más aquí en la T-Rock. Vamos a ir con algo de poesía local. ¿Qué les parece? Por favor. Ya sé quién es. Y si no les parece, vamos a ir igual. Pero ya sé quién es yo. Buenísimo. ¿Quién es? El BK. Exactamente. Vamos a escuchar algo del BK. Esto es Psycho. Y ya seguimos con más. No estamos de vacaciones. Hasta las 20 horas. Y luego vamos a escuchar algo de Slash. Muy bien, chicos, llegamos después de dos temas. Primero el BK y después Slash Snake Pit. El primer disco solista de Slash, creo que es. Estábamos escuchando Yo Tampoco Puedo. Sería algo así como Neither Can I, ¿no? O Tampoco Puedo. Algo así. Bueno. Y esto que estamos escuchando nos sitúa en la parte más entretenida del programa, la parte que yo más me relajo. Yo estoy totalmente relajado. Y ahí parece, sí. Parece que sí. Como me relajo mucho en esta etapa, quiero hablar de algo que no hemos hablado hasta ahora, que es la historia. History. Un consumo cultural puede ser el que te preocupes un poquito por la historia, un ratito nomás. Total, siempre va a tener baches. Yo tengo esa impresión de que siempre me van a quedar baches, pero nunca está de más saber algo más y las efemérides, los motivos por el cual un día de feriado como hoy siempre sirven para volver a la historia, en este caso a la historia argentina. A darle vida. ¿Hace cuántos años? ¿150 años atrás? ¿Más? 199 años. Que murió este ilustre caudillo, general de tropas, no sé si era general, sí, pero fue un destacado militar en lo que se conoció como la Guerra Gaucha, el esfuerzo de contener al avance realista, al avance de quienes sostenían ideas absolutistas, en una lucha que era internacional, no se daba solo acá, era algo que estaba pasando en España, en Argentina, que a la vez enfrentaba conflictos internos porque representaba al ala más federal y tenía seguramente sus conflictos con los que estaban en el puerto en Buenos Aires, queriendo todo para ellos, para sí. ¿Nos referimos a quién? ¿A quién nos referimos? ¿Quién murió hace 199 años y por él hoy es feriado? El caudillo. Más representativo de los caudillos, ¿no? Estamos hablando de Güemes. Al señor de la barba. Es verdad. Que tenía un nombre bien largo, ¿saben? Se llamaba Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte. Miércoles. ¿Sabés cuando sos pequeño y tenés que empezar a escribir tu nombre y tenés todo eso para escribir? ¿Quedó familia de Güemes en Argentina? ¿Quedó familia? ¿Saben algo? ¿Ustedes no? Yo, si me permiten, como estamos en este bloque de compartir consumos culturales, mi consumo ha sido el de escuchar a Norberto Galasso. Ah, bueno, no saben, me hubiesen dicho, no sé si quedó familia y todo, me salen con otra cosa, yo hice pero es una que pregunta. Pero es que, no, a eso iba, quizás Norberto Galasso se refiere bueno al tema y es un ratito nomás, no vamos a escucharlo todo porque es un recorte que hacemos de la radio de la provincia de Buenos Aires, que tiene una radio, se llama la radio UNE. Y el programa Tarea Fina lo entrevistó hace dos días con motivo de este feriado y esto nos decía. Bien, pueden comunicarse al 2942-580390. Nos pueden decir qué les parece Martín Güemes, lo que quieran. Ahí vamos. Bien, la banda oriental, muy bien, todo el litoral. Son dos caudillos que emergen para la misma época, más o menos, con unas posiciones muy generalistas, muy populares, y que se oponen a que la Revolución de Mayo termine en manos de la oligarquía porteña y tergiversado en sus objetivos cuando Buenos Aires se apropia de la aduana con los directoriales, y que después va a dar lugar al gobierno de Rivadavia, que es un gobierno visiblemente británico en la década del 20, ¿no? Entonces se hizo un bastión en el norte, Güemes, y bueno, ha sido adaptado por su gente, ¿no? Y odiado, por supuesto, por la oligarquía salteña, que siempre ha sido famosa por su rescate profundamente al retrógrado, ¿no? Uh-huh. Y así, bueno, justamente usted mencionaba la figura de Artigas. Sucede algo, bueno, con Artigas, y que tiene que ver con, quizá como usted decía, con su idea, con su ideal. Y de Güemes hay escritos, hay cartas, digo, entonces, ¿se ha podido saber, digamos, su pensamiento a partir de ideas? ¿Eso ha quedado reflejado? ¿O no es quizás de nuestros héroes, digamos, aquel que haya dejado por ahí como línea desde ese lugar, más desde lo ideológico, o era más de la acción? Bueno, más allá de cartas, puedo comentar que el epistolario de Belgrano, son unas 500 y tantas páginas, en la parte final trae cartas entre Belgrano y Güemes, que llegan alrededor de 100 en ese periodo, ¿no? Uh-huh. El intercambio permanente. Uh-huh. Y por otro lado, un historiador salteño, Bernardo Frías, compuso 6 tomos sobre la geografía de Güemes, ¿no? Uh-huh. Explicando su apoyo al pueblo, reproduciendo algunos de sus discursos. Hay algunos discursos. Perdón, hice algo que está muy mal. Ahí estábamos escuchando a Norberto Galasso en el programa Tarea Fina, que no se refería a si hay descendientes, pero sí a una pregunta que es muy necesaria, que es la de saber cómo llegamos a esa historia desde la primera fuente. Los historiadores se preguntan mucho acerca de las fuentes, ¿no? Y hay fuentes que son... ¿cómo, a través de quién conocemos la historia? ¿Podemos conocer la historia a través de quienes fueron parte? Y esa era la pregunta. ¿Es un personaje que ha marcado y que ha dejado su impronta desde la acción meramente, que no es poco, o también ha escrito cartas y dice, hay 100 cartas escritas con Belgrano, así que imagínense qué bache en el conocimiento de la historia? No creo que haya muchos que hayan leído todas esas cartas, así que siempre tendremos más para saber sobre Güemes. Basta con agarrar una carta de la 1 a la 100 y entender qué era, qué tan importante. ¿Están en la Biblioteca Nacional esas cartas? ¿Decía algo al respecto o no? ¿Sí? Acerca del el lugar donde se pueden consultar. Esa es otra tarea, ¿no? La tarea de búsqueda. No quedarnos solo con lo que nos arroja el buscador. Bueno, creo que Felipe Piña agarró todo eso, ¿no? Y como que fue el que agarró un poco de historia de todo lo que se venía diciendo y empezó a soslayar algo, ¿no? Hacerlo un poquito más, como que eran más humanos, no eran tan próceres, ¿viste? A desandar cada mito. Claro, cada mito de... que se había construido. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro consumo tenemos? Yo acabo de compartir en vivo, con algún error, porque me equivoqué y desconecté el cable antes de tiempo. Te iba a remarcar el error. Me tendrían que... Mucha ansiedad. ¿Algo para contrarrestar la ansiedad en estos tiempos pandémicos? ¿Es ver una buena película? Pero no, ay, sí. Adelantala. Claro. Quiero saber el final. Y esas películas que te arrancan con el final sería lo ideal para un ansioso. Sí, qué buena recomendación. Una película que empiece con el final. ¿Como cuál? Memento. Memento no se entiende nada. Pero empieza con el final, me parece. Empieza con el final. Sí, uno llega al final. En la historia, cómo llegamos a ese lugar. ¿Cuál es esa? No me acuerdo yo. Memento. Memento es de Nolan. Una de las primeras de Nolan, de Christopher Nolan. Sí. El hombre que se tiene que escribir sobre su cuerpo para acordarse, porque tiene la memoria a corto plazo dañada. No la memoria a largo plazo, pero sí a corto plazo. Excelente. Igual te confunde todo, no se sabe nada, pero recomendable Memento. Sí, no se sabe nada al final, bueno, hay que verla. Igual. De verdad, es una película que apunta a la confusión. Sí, total. Creo que yo no la vi. Y nos deja... Estoy seguro que no la vi, no la vi. Nolan. Nolan vi. Nolan vio. Malísimo. Y bueno, si me van a permitir decir, tomar el micrófono y decir que un hábito pandémico me rompió bastante la cabeza. Estaba viendo Black Mirror, ¿viste la serie? Ah, bueno, esa también, ¿no? Podés elegir el final o empieza... Exactamente, rara. Una película interactiva. Da muchísimo miedo decidir sobre la trama y ver qué hacer con el protagonista. que se llama Black Mirror Bandersnatch, del 2018. ¿Qué significa Bandersnatch? Bandersnatch. Es alemán, es eso, ¿no? Suena muy, muy alemán, pero es el nombre... Parece una palabra clave... Bandersnatch. Sexual. ¿Cómo? Claro, viste que hay palabra clave para... Hay una película muy graciosa acerca de eso. Se van a hacer el Bandersnatch. Bandersnatch. Bueno, este Bandersnatch sería como una novela que el protagonista, que se llama Stefan Butler, de 19 años, lee, y es la clásica novela de Elige tu propia aventura, donde vos vas de interviniendo en esta historia, una historia de ciencia ficción. Bueno, esta película lo tiene, como decía, Stefan Butler como protagonista en 1984. El tipo le ofrecen desarrollar a ese Bandersnatch en una de las desarrolladoras de juegos más populares en aquel momento, que se llama Tuckersoft. Entonces, él justo dice, bueno, yo voy ahí, me ofrecieron porque estaba Colin Ritman, que era un referente para él. Entonces, de esa manera se va desarrollando y vos tenés que ir eligiendo qué hacer cuando lo ves a Colin Ritman, qué haces con la relación que tenés con tu padre, qué haces con un montón de cuestiones. Y después, de acuerdo a las elecciones que vos tenés, tenés una película de 45 minutos o de 120. Así que, de acuerdo a las elecciones, podés... Che, ¿y dónde se sitúa esto? Se sitúa, creo que sí, en Inglaterra, en el Reino Unido, en 1984. Ah, mirá. Cuando los videojuegos eran de otro tipo de calidad, más o menos 16-bit, como mucho. ¿El recurso es la primera vez que se ve en el cine, o en la televisión, pero no así en la novela, ¿no? Teníamos esa colección, Elige tu propia aventura, que eran muchos títulos donde uno salteaba de una página a otra de acuerdo a la decisión que tomaba. Si querés subirte al tren, pasá la página en 34. Si te vas a quedar con tu mamá en el pueblo, quedate en la página siguiente, ¿no? Sí. Y lo que pasaba era que si uno hacía su propia historia y llegaba al final antes de tiempo, por ahí te motivaba a seguir otra historia, ¿no? A tomar otra decisión, caminos alternativos. Pero a mí con la película no me pasa eso. O sea, yo no pongo de vuelta la película. Si duró 45 minutos, ya está. Genial. Se terminó. Listo. No vas a seguir haciendo los otros recorridos. Y porque ¿cuántas repeticiones te vas a comer por ahí? Tenés que ver un par de escenas de vuelta, ¿no? No y es sí, que vas a ver todo. Pero tenés 5 finales alternativos. Podés jugar hasta que los veas a los 5. Claro, o sea que no es apta para un ansioso. No, quiero decidir. Primero veo esta, después la otra. No, mejor no me gustó. Pero de verdad que al ser interactivo, bueno, tenés que disponer de la tecnología, un celular precioso, todo nuevo para poder apretar en los lugares donde te dice. Pero es una buena propuesta. Te da igual la sensación, ¿viste? Cuando leías ese Elige tu propia aventura y te sobraba a mitad del libro, vos decís, bueno, tengo que elegir otra cosa porque hay cuestiones que no estoy llegando. Claro. En esto también. Vos decís, está muy bien filmada, tiene un buen director de foto, la estética te atrapa. Entonces, la da gana de bucear. Bien, sí. Ahí. Bueno, qué recomendación. ¿Usted, Nicasio, algo que haya consumido, además de drogas pesadas, What? Que nos pueda comentar? No quedó ninguna, no te voy a convidar. Sí, por eso le dije. No, y bueno, las consumí todas que me negó la cabeza y no pude ver nada. Yo recuperé mi pendrive. No, solo ahora con el tema de la flexibilización, empezando a usar las manos, a empezar a construir cosas. ¡Qué bien! A desarmar cosas. ¿Podés construir lo que desarmás después? Siempre. Bien. Siempre. A mí siempre me sobran cosas. ¿Estás jugando como al Mecano un real? Lego. Un Mecano. ¿Te acordás del Mecano ese? Terrible. Igual el Mecano era para cierta gente. También era como... establecía, hay juegos que establecen ciertos personas que pueden consumirlo. Claro, o sea que limitan, ¿no? Que marcan un paredón. Sí. Pero bueno, también. Tenés... ¿Vos tuviste Mecano? Yo no, acá no, ni llegó el Mecano. No sé, habrá llegado en el 2000 recién. Y era muy caro de conseguirlo. Y en plástico. Y sí. En plástico, claro. El posta de Nunca vimos el Mecano posta. Con aluminio. Rueditas, ¿qué más tenía? Ahora yo creo que el juguete que reemplaza al Mecano es el. La consola. El Arduino. Para aprender a informática, tecnología a pleno, así, programación. Me mataste, a ver. Prende y apaga, empezar a robotizar toda tu casa, armarte un molino. ¿Cómo se llama? Eso sería lo primero que haría con Arduino. Si hay alguien que sepa usar Arduino, acá los altos tecnólegues de Chosmalal, que nos enseñen cómo hacer para tener un molino de viento casero que alimente una batería a través del Arduino. O sea, el Arduino es un... Tremendo sería, ¿eh? Sí. Es una consolita que te permite programar y darle órdenes. Ajá. Para que responda a cosas como esa. Apagar la batería, dejar de cargarla cuando ya está cargada. Liberar la carga para tal lugar. Ajá. Y anularla para otro. Y así. Pero todo así con qué lenguaje, que binario, ¿no? Sí, lenguaje de programación. No sé si todo el lenguaje binario, todo el lenguaje de programación es binario, pero uno aprende ciertos comandos a cómo hacer que la consola los capte y cómo enviarlos a los distintos dispositivos que le vas conectando. Y se está enseñando, o sea, que mucho en las escuelas. Usar el gallito que marca la dirección del viento que tenés en el techo de la casa, lo podés usar como un generador tal cual eléctrico, ¿no? Eso es la tecnología, la robótica que se enseña en las escuelas, en las EPET. Las EPET. De la provincia de Neuquén, las escuelas técnicas. Hay muchas que ya están incorporando la enseñanza de Arduino. Nuevas enseñanzas van apareciendo, ¿no? Astronomía creo que también se está empezando a ver si se da en las secundarias. Robótica. La nueva educación del siglo XXI. Así es. Bueno, chicos. No vamos a seguir hablando. Dijimos hasta las 8. Yo creo que la media hora esta que hemos regalado a la audiencia, que venimos regalando, es una media hora que estamos de onda casi. No es que nos estén pagando por estar acá, pero venimos con cierto compromiso, bueno, que viene siendo de 2 horas y media. Uno sostiene una perseverancia, un esfuerzo por preparar lo que va a decir, pero quería, es de 2 horas y media. Yo tenía una sorpresa para decirles. Por favor. Que vamos a tener nuevos compañeros en No Estamos de Vacaciones próximamente, tal vez la semana que viene. Ya hay auspiciantes. Eso. Que van apareciendo y van a ser nuestros compañeros aquí. Apoyando, wow, estas 3 horas de aire, esta propuesta de un poco de música, historia. Tendremos publicidad no tradicional. Compromiso vecinal. Bien, chicos. Si quieren anotar el número para el programa que viene, 2942-580390. Hoy se comunicaron pocos, bueno, pero no pasa nada. Es un lunes que tal vez no sabían que estábamos al aire. Porque es el primer programa que hacemos el lunes aquí en la T-Rock. Nos escucharemos el próximo miércoles de 17 a 20 horas y el sábado también de 17 a 20 horas. Me quedó algo importante. Si quieren, repasamos un poco lo que estuvimos, claro que sí, charlando hoy. Buenísimo. Abordamos al pensador francés Roland Barthes y a su concepto de la lengua, de cómo pensar la lengua como instrumento de poder, como campo de disputa. Tuvimos una entrevista con Mónica Pardo para charlar sobre la autogestión vecinal, la respuesta colectiva, las demandas que surgen en los barrios. Nos habló de los bolsones de alimentos que está repartiendo la colectiva feminista Las Peludas y nos dejó un contacto que es el contacto de Facebook para quienes quieran colaborar con esos bolsones. Buscan Las Peludas en Facebook y dos números de teléfono que son 2942-696355 y 2942-367889. Claro, y hay, bueno, ese es uno de los contactos, pero también hay otros grupos más en diferentes barrios chosmalenses. Seguro, así estamos viendo cómo crecen estas redes de solidaridad. Y también nos habló del el organizarnos, ser más conscientes, más responsables como consumidores, no quedarnos en la queja de me vende más caro, tratar de acercarnos al comerciante del barrio. O al mismo vecino, ¿no? Tratar de ayudarnos entre nosotros. Y a les vecines, decirnos dónde está la posta. Yo hoy tengo la miel posta de Tricao Malal, que me trajo Denis. Terrible. Esto lo recomiendo, calidad y precio. Y le mando un saludo. Volvemos a convocar miércoles a las 10 horas a la firma para frenar la instalación de la micro represa en el Nahueve. Y tuvimos a Aida Alarcón, concejala por el Frente de Todos en Chosmalal, hablándonos sobre la implementación de la ley Micaela, la toma de conciencia necesaria sobre la violencia estructural hacia la mujer y las cosas que charlamos y que intentaremos seguir abordando en este bloque que fue el de salud masculina. Completito. Y las noticias también, ¿no? Bueno, esto que está pasando en el norte de la Argentina, en el noreste argentino, que están quemando campos, están quemando media selva para poder apropiarse casi gratuitamente gente de la oligarquía. Y hablamos brevemente de Martín Miguel de Güemes, alguien que se enfrentó a la oligarquía de turno y por quien hoy los negocios están cerrados y porque es feriado, por quien hoy es feriado, aprovechamos para mencionar esto y conocer un poco más de historia y escuchamos un breve audio, pero los invitamos a escuchar más cosas. Hay conferencias completas y una mirada muy, yo recomiendo de Galasso que escuchen un audio o un video de YouTube en donde habla de los diferentes tipos de abordar, las diferentes maneras de abordar la historia argentina, que son las corrientes historiográficas que uno piensa que son dos, no, son más de 10, creo. ¿Qué es Mitre y nadie más? No es Mitre y nadie más, hay por lo menos 7 formas que se han consolidado en el estudio de la historia que utilizaron diferentes enfoques que nos aportan desde diferentes lugares al conocimiento de nuestro pasado. Eso a través de internet se puede consultar buscando Norberto Galasso, un historiador argentino muy recomendable. Qué poder de síntesis, por Dios. Entre los dos, las 3 horas en 5 segundos. Más o menos, 6. Bueno, chicos, ahí estamos. Nos despedimos con un tema de Vargas Blues Band del Sur. Un poco de blues, algo que faltaba un lunes y en un programa nuestro, que es No Estamos de Vacaciones. Nos escuchamos el próximo miércoles con más novedades, con más música, con más filosofía, con más historia. Esto es Del Sur, Javier Vargas Blues Band.